hace que la fuerza se haga realidad. No hay nadie como él. Él tiene el poder. No hay nadie como él. Él tiene el poder. Existe un sistema que no pueda parar. Es el capitalismo con botas y puñal. Un chico explosivo con ganas de pelear. Pero gana millones defendiendo el tío Sam. No hay nadie.